No encuentro el café que me quite el sueño de estar contigo. Tu perfume está en el aire y me acuerdo de ti cuando respiro. Sigo esperando una señal, confírmame si el tiempo lo he perdido. O si todavía en tu corazón queda espacio pa' guardarle el mío. Tal vez piensas que estoy loco, pero si estoy loco creo que es por ti. Nuestro lugar favorito no se siente igual cuando no estás aquí. Intenté sentirte cerca viendo nuestra foto y no lo conseguí. Un beso no fue suficiente cuando me despedí. Yo sigo extrañándote, estar contigo es lo que me hace falta. Seguiré buscándote, te necesito pa' curarme el alma. Yo sigo extrañándote, estar contigo es lo que me hace falta. Desde la última vez, quiero verte otra vez. Ay, qué frío se siente cuando no estás. Me da miedo si te escribo y no contestas. Quisiera que se repitan las mariposas de la primera cita. Pa' que me confirmen que esto no fue en vano. Dame la mano, quiero volver a escucharte decir te amo. No puede ser casualidad, tampoco suerte. Esta distancia me da más ganas de verte. Y tal vez pienses que estoy loca, pero si estoy loca creo que es por ti. Nuestro lugar favorito no se siente igual cuando no estás aquí. Intenté sentirte cerca viendo nuestra foto y no lo conseguí. Un beso no fue suficiente cuando me despedí. Yo sigo extrañándote, estar contigo es lo que me hace falta. Seguiré buscándote, te necesito pa' curarme. Yo sigo extrañándote, estar contigo es lo que me hace falta. Desde la última vez, quiero verte otra vez. Yo sigo extrañándote, estar contigo es lo que me hace falta. Seguiré buscándote, te necesito pa' curarme el alma. Yo sigo extrañándote, estar contigo es lo que me hace falta. Desde la última.